Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está una vez más al aire, transmitiendo totalmente en vivo su programa de asesoría legal de deudas, dudas y soluciones, su programa de asesoría legal para el deudor que en verdad desea resolver sus problemas de deudas. Aquí sí van a escuchar una respuesta que les va a ayudar a lograr ese objetivo, que acaben con sus deudas para siempre, cómo defenderse de los cobradores, de qué manera manejar sus presupuestos para que puedan comenzar a ahorrar, cómo y cuándo negociar sus deudas. Todo eso lo van a aprender aquí en su programa de deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la única estación de radio de ayuda al deudor, Radio DDD. Perfectamente. No sé qué se oiga, a ver. Ándale, esa déjala. Esa es muy buena. Está buenísima, hombre. Me vino un flashback a mi niñez. Bueno, pues ya estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Hoy 18 de abril, sí, 18 de abril del año 2013. En este momento son las 9 de la noche con 9 minutos. 9 de la noche con 9 minutos en punto aquí en la capital del país. Ya mucha participación en nuestro chat de la estación. De verdad, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por participar con nosotros. Les recuerdo que este es un programa de radio, ¿sí? Y lo transmitimos por internet. No se transmite por la frecuencia modulada ni por la amplitud modulada, porque estos medios están muy controlados, nos censurarían mucho, tendríamos que tener comerciales, etcétera. Para tener libertad de hablar de lo que sea y darles asesorías adecuadas a todos ustedes, este programa se transmite por internet. El gran problema que tenemos con esto de transmitir por internet es que si nuestro proveedor del servicio de internet no es muy bueno, como sucede siempre, puede que de pronto se queden sin audio, que se caiga la transmisión. Tenemos un servidor alterno donde nos pueden seguir escuchando. Simplemente van a la parte superior del chat de la estación en www.radiodd.org, www.radiodd.org. Y ahí van a encontrar un par de mensajitos, importante uno, importante dos. En importante dos está el enlace a este servidor alterno, por si se quedan sin audio. Ya mucha participación en nuestro chat, www.radiodd.org. Si nos están escuchando ahora mismo, vénganse para acá, se pone muy buena la plática. Y pueden participar, exponer su caso a través del chat, con mucho gusto les damos asesoría. Nuestra línea telefónica, ahorita sí ya. Nuestra línea telefónica está abierta y funcionando. ¿Qué pasó con el audio de esos efectos? A ver otra vez. Ahí está. Perfectamente. El 5916-0410. 5916-0410. Si nos hablan del interior de la República Mexicana, no se les olvide marcar el 0155, que es la clave helada aquí a la capital del país. A través de Twitter ya mucha participación, de verdad muchas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas por escucharnos, por acompañarnos esta noche. Hombre, sí. Vamos a ver, vamos a abrir el Twitter. Ahí está. Es José, Opita Style, Marcos LP, Somos el Mañana, Argentario, Maldana, Ángela Rodríguez, El Vigilante, Número Central, Ruperta, Jesús, Malito, Telesur TV, Pijama Surf, Contador MX, Breaking News. Perfecto, muchas gracias a todas las personas. Veracruz MX, Plan Emprendedor, a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos a través de Twitter. De verdad, muchísimas gracias. Qué gusto que nos acompañen esta noche. En nuestro chat de la estación ya está Helmi, productor de estos programas de radio. Helmi, ¿cómo estás? Halcón 7, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Francisco, un saludote. Matrix, ¿qué tal? ¿Cómo va esta calurosa noche? Bebito también ya está por ahí, te mandó saludos. Ahorita que leo el nombre de Bebito, les recuerdo, si alguno de ustedes, ya nada más nos quedan dos libros pendientes por entregar, de estos libros que estuvimos regalando hace unas semanas del Pequeño Cerdo Capitalista, que nuestra querida amiga, autora de estos libros, Sofía Macías, nos dedicó, nos autografió y hasta un puerquito nos dibujó. Bueno, regalamos cinco de estos libros, cinco ejemplares, a algunos de nuestros radioescuchas que participaran en una pequeña, en un pequeño concurso, a ver quién se los llevaba. De estos cinco, solamente nos falta entregar dos, los demás ya se fueron. En uno de ellos me reportan que el problema es la zona geográfica donde vive la persona. No llegan hasta allá los servicios de mensajería. Parece que ya se coordinaron para que se le entregue en un punto, en una localidad cercana. Y el otro necesitamos ver a quién no le ha llegado su libro para que nos coordinemos y hacérselo llegar. Ahí tenemos otro libro que no hemos tenido esa coordinación para poderlo entregar. Por favor, si me estás escuchando ahora mismo, si te ganaste uno de estos libros y todavía no te llega, ponte en contacto a través del chat, te daré instrucciones para podernos coordinar y que te llegue este libro. Josás, a través del chat, le mando un saludo, por supuesto. Rosa, muy buenas noches. Rosa nos dice, presente, muy buenas noches a todos y felicidades a quienes ya pagaron sus deudas o están en trámites de hacerlo. Claro que sí, una felicitación, claro. Son Elizabeth, a ella ya le llegó su libro del Pequeño Cerdo Capitalista, le mando un saludote. Héctor Martínez, muy buenas noches. Voy a hacer un paréntesis aquí rapidísimo para darles dos noticias. Bueno, una noticia bien importante que va adjunta a otra. Van juntas con pegadas. La noticia es que el próximo lunes vamos a tener una entrevista más donde vamos a hablar de temas bien importantes, muy relevantes para todos ustedes, para el periódico más importante del país. Hay nada más para que vean. El periódico más importante del país, donde ya hemos participado en varias ocasiones con entrevistas, con artículos, etcétera. El periódico es El Universal, todo mundo lo conoce, claro está, nadie me va a discutir que es el periódico más chipocludo de México. Bueno, ahí vamos a participar en la sección de tu cartera como siempre. Y esa es la primera noticia, ¿no? El lunes nos hacen esta entrevista, va a estar fantástica, no sé todavía qué día vaya a salir publicada, pero mientras tanto el lunes nos la hacen. ¿Qué pasa con esta entrevista? ¿Cuál es la parte interesante de esta entrevista? Que quiero hacer extensiva una invitación para dos o tres afiliados que me estén escuchando en estos momentos, que tengan la oportunidad de acompañarnos en esta entrevista. La reportera Paulina Gómez me ha solicitado si es posible que le consigamos a dos personas que estén afiliadas a Defensa del Deudor para que den su testimonio para esta entrevista, ¿sí? Obviamente protegiendo, si ustedes así lo quieren, su nombre, por ejemplo, sus datos personales, claro, los reporteros los cuidan muchísimo, pero a muchas personas no les gusta que salga su nombre publicado. Es posible que esto pueda quedar cubierto, que no tenga que salir publicado su nombre para, pues, protección de ustedes, ¿no? Si no les interesa, si quieren que salga publicado su nombre, pues adelante, que mejor, ¿no? Fantástico. Pero está la opción de que no salga publicado. Entonces necesito a dos o tres afiliados a Defensa del Deudor que hayan pagado deudas con nuestra ayuda. No importa si fue recientemente o si fue hace algún tiempo, eso es lo de menos. Para esta entrevista que saldrá publicada en el periódico El Universal. El día de mañana yo voy a hablar con Paulina Gómez del Universal para ver si es posible que se pueda realizar una de estas entrevistas vía telefónica, ¿sí? Para alguna persona que vive en el interior de la República que quiera compartir con nosotros esta experiencia como afiliado a Defensa del Deudor, que haya pagado sus deudas. ¿Por qué es importante este tipo de testimonios? Porque esto es lo que le da veracidad, es lo que le da certeza al movimiento de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, porque sabemos que hay muchos por ahí que dicen que hacen y que han logrado y que ya llevan 10 deudas pagadas, pero a la hora de la hora ni es cierto, ¿no? Es puro gancho para que gente incauta caiga con ellos. Aquí sí estamos ayudando a las personas y sí tenemos esa capacidad. Por eso los medios se acercan únicamente a nosotros y a nadie más, porque nosotros sí estamos haciendo las cosas bien. Estos testimonios por eso tienen ese valor tan importantísimo. Es gente real que ha pagado sus deudas, que el periódico El Universal, lo cual a mí me parece fantástico, desea difundir esto para que vea la gente que no puede pagar sus deudas, que sí es posible manejando una estrategia bien definida. Así las cosas, a las personas que deseen acompañarnos en esta entrevista el próximo lunes a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en su Centro de Atención y Asesoría Legal de la Colonia Narvarte, ubicado en Xola 1902, un lugar muy céntrico, muy accesible, les hago la cordial invitación para que nos acompañen. Manden un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, con su nombre completo, su número de contrato y algún número telefónico, celular o fijo, donde podamos ponernos en contacto con ustedes para coordinarnos y que nos acompañen el próximo lunes en esta entrevista que saldrá impresa próximamente, en unos cuantos días, en este importantísimo medio de información, en este importantísimo periódico, el más importante del país. Nada más para que vean el nivel que tenemos aquí. Entonces ahí está la invitación, las dos noticias, les decía yo que iban juntas con pegado. Una, pues esto de la entrevista, la otra, que uno de ustedes, bueno, dos o tres de ustedes, van a tener la oportunidad de participar, de ayudarnos, de compartir esta experiencia para que más y más personas sepan que sí es posible salir de deudas manejando una estrategia bien definida, bien concreta, ¿ok? Pues ahí está la invitación, espero que me contacten por correo electrónico las personas que me estén escuchando en este momento. Y mientras tanto, está entrando una llamada telefónica aquí directamente a nuestra cabina, ya rápido, antes de que otra cosa suceda, vamos a contestarla, antes de irnos a las asesorías escritas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, estás al aire. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Yasmín Guadalupe. Hola Yasmín, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Hola, fíjate que tengo ahí unas tarjetas pendientes con lo que es Santander y actualmente estoy recibiendo mi nómina en ese mismo banco. El día de hoy me acabo de dar cuenta que ya extrayeron mi pago de 2,716 sin ningún aviso y pues estoy así como perdida sin saber qué hacer. Híjole, qué mala onda, ¿no? Esto del cobro a lo chino, lo hemos discutido muchísimas veces. Por desgracia, uno mismo es el que autoriza al banco a que lo haga de esta forma. Cuando uno acepta el crédito, estos créditos vienen respaldados por un contrato, que nos lo entreguen o no, tiene valor legal. Y una de las cláusulas de estos contratos indica que nosotros mismos autorizamos al banco a que si no le pagamos en tiempo y forma, el banco se pueda cobrar a lo chino de cualquier cuenta que nos maneje, incluyendo dónde nos depositan el sueldo. Por eso es que lo hacen de esta forma los bancos. ¿Qué hacer? Tienes que dirigirte al área de recursos humanos o al área encargada de hacer estos depósitos y solicitar que se te pague en algún otro banco o por medio de cheque durante un tiempo en lo que logras estabilizar tu economía, negociar con el banco y pagarle. Porque de otra forma, cada quincena te van a estar haciendo lo mismo. Sí, de hecho ya lo había intentado de que me cambien, pero por conveniencia de la misma empresa no me lo han aceptado. ¿No te aceptan el cambio? No. Híjole, qué desgracia. Mira, existe la opción de que tú abras con alguna persona de tu entera confianza, ¿sí? Alguna cuenta bancaria donde, en ese mismo banco en Santander, ¿sí? Para que te hagan el depósito de la nómina ahí. ¿Ya lo has intentado? Inténtalo así, muchas veces funciona. Al final del día tú vas a recibir tu sueldo, al final del día el patrón está cumpliendo con su obligación de pagarte en tiempo y forma, y como dice la Ley Federal del Trabajo, te está pagando donde a ti te conviene más que te paguen, ¿no? Sí. A ti no te conviene de momento que te paguen en la cuenta esta de Santander a tu nombre porque te están dejando sin dinero y estás trabajando gratis. Y te conviene entonces que te paguen en otro lado para evitar esta situación. Es la única manera. Anteriormente había forma de ganarle al sistema, de que fueras al cajero en un horario determinado y que sacaras tu dinero antes de que lo sustrajeran. Pero ahora ya los bancos se han puesto abusados en esto y hacen el descuento días antes. Entonces, en cuanto te depositan, automáticamente se sustrae y ya no hay manera de ganarle al sistema mediante el cajero. Entonces, no queda opción para que tú puedas seguir teniendo este dinero, te puedas estabilizar, ahorrar y luego negociar la liquidación de tu deuda, porque así pues te orillan a mejor salirte de trabajar de ahí, ¿no? Sí, de hecho anteriormente me habían pagado y venía todo sin suceder este tipo de situaciones, por eso me extrañó en esta ocasión. Sí. Y yo he hablado con el banco que estoy en otros convenios con otro banco y voy así como que a paso lento, pero voy pagando. Vas pagando. Claro, de eso se trata. Desafortunadamente los bancos no tienen palabra de honor. Sí. Y el día menos pensado, sin decir agua va, sin avisar, te quitan tu dinero. Entonces yo creo que la mejor opción es esta, inténtalo y no dejes de avisarnos si te funcionó, sino para buscar alguna otra alternativa, ¿ok? Ok, muchas gracias. Hombre, hasta luego. Sí, hombre, qué desgracia esto que están haciendo los bancos. Señores banqueros, por favor, yo creo que bastante dinero ya tienen. Y esta gente en realidad, sí, son personas que viven de su sueldo, del trabajo que están realizando para obtener una gratificación económica a cambio, porque literalmente hoy por hoy en este país la inmensa mayoría de las personas viven al día. ¿Sí? Reciben su sueldo y ya lo tienen gastado, ya lo tienen destinado para la renta, para la comida, para la luz, para el agua, qué sé yo. Ya está destinado ese dinero para cosas bien importantes. Señores banqueros, tengan un poco de consideración. No hagan esto de cobrarse a lo chino. Traten de dialogar, traten de negociar. Esta es gente honrada que quiere pagar, pero atraviesan situaciones económicas adversas. Por eso no están pagando. No es que un día amanecieron de malas y dijeron, ya no le voy a pagar al banco. Claro que no. Sí hay gente, yo estoy seguro, que actúa de esta forma, pero la inmensa mayoría de las personas que en este momento no pueden cumplir con sus obligaciones financieras con los bancos es debido a situaciones completamente ajenas a su control. Y vamos a seguir hablando de esto en periódicos tan importantes como El Universal, El Economista, El Financiero, programas de radio en ASIR, en Radio Fórmula, en Radio Red, en Televisa, donde sea necesario, para que esta información llegue a todos los deudores de México y sepan que sí hay una salida, que no es necesario que se sobreendeuden, que no es necesario que vendan lo poco o lo mucho que tengan, que no es necesario que priven a sus familias de lo básico para pagarle a los bancos, que sí existen estrategias bien definidas, comprobadas, que funcionan de manera real y segura para que se puedan liquidar estas deudas. Gluglu, muy buenas noches, Gluglu. Héctor Martínez, buenas noches. Injurri, hola a todos, no es afiliada. ¿Qué pasa si cambia el número telefónico para que no la molesten? Dice Injurri. Bueno, haz de cuenta que tú le prestas dinero a una persona, Injurri. ¿Sí? Tú le prestas dinero a tu comadre que vive, no sé, en la colonia de Junto. Y un buen día le hablas y ya cambió el número. No te ha pagado, la has estado buscando, le llamabas anteriormente para que te pague. Y no te pagaba, ¿no? Y un buen día te cambia el número. ¿Tú qué pensarías que está haciendo tu comadre, no? Pues vas a decir, bueno, esta señora no me va a pagar, la voy a tener que demandar. Básicamente es lo mismo que pasa con los bancos. Por eso es que insistimos, no basta nada más con cambiar el número y dejar de contestar, porque esto se puede interpretar como que deseamos evadir nuestra responsabilidad, no nos interesa pagar. Por eso nosotros proporcionamos un servicio mediante el cual nosotros seguimos recibiendo esas llamadas después de que ustedes cambiaron el número. Así el banco dice, bueno, Injurri ya cambió su número, pero aquí me dejó a sus representantes que me siguen contestando, que me siguen gestionando la deuda. Esto quiere decir que Injurri hizo lo mismo que yo, no tiene ni el tiempo ni el deseo de estar con llamadas de cobranza, así como yo no tengo ni el tiempo ni el deseo de estarle llamando. Yo como banco contrato a los despachos de cobranza para que gestione la cobranza. Injurri contrató a Defensa del Deudor para que gestione estas llamadas y la negociación de la liquidación de la deuda. Así sí es válido, así cambien su número telefónico, sin ningún problema, no pasa nada. Pero es cuestión nada más de decir, bueno, ¿qué pasa si yo presto dinero y la persona a la que se lo presté se me esconde, no me abre, le llamo por teléfono y ya cambió el número? Pues lógico, vamos a decir, oigan, esta persona pues no me va a pagar, ¿no? Ya hasta cambió su teléfono. Eso es lo que tienen que hacer. Si no, pues sigan con el mismo número y contesten las llamadas una vez a la quincena. Tampoco les digo que contesten siempre. Si no están afiliados a Defensa del Deudor, si van a llevar el caso por su cuenta, perfectamente, mantengan su número, pero contesten estas llamadas una vez a la quincena, una vez a la semana, depende del número de acreedores, ¿ok? Es bien importante que lo hagan de esta forma. En este momento ya las 9 de la noche con 26 minutos. Recuerden que necesitamos a 3 afiliados para que nos acompañen en esta entrevista el próximo lunes para el periódico El Universal, el próximo lunes 9 de la mañana en nuestras oficinas de asesoría legal en la colonia Narvarte. Por ahí los estaremos invitando. Manden el correo si desean participar a contacto@defensadeldeudor.org con su nombre, su número de contrato, un número telefónico para que les hablemos y nos coordinemos. Glu Glu, muy buenas noches. Sonia Elizabeth se une a la felicitación de Rosa para todas las personas que han logrado liquidar sus deudas. Hoy en la mañana les leímos algunos casos de personas a las que hemos ayudado a que liquiden sus deudas con magníficos descuentos. Amigo, muy buenas noches. Si se escucha el audio entrecortado, denle F5 y con eso se arregla. F5 nomás, o actualicen en su defecto la página, ¿no? Héctor Martínez, ¿cómo estás? Jos As le debe a American Express 78,000 pesos y fracción. Le está cobrando Rimex. ¿Desde cuándo no pagas, mi estimado Jos As? ¿Desde cuándo no pagas esa cuenta? A Injurri ya le dimos respuesta. No paga desde hace 2 años. Solo les ha realizado pequeños pagos de 500 y 1,000 pesos. Ok, pues eso ya cuenta como pago. no como pago total, se va a puros intereses, pero sí hay un movimiento en la cuenta y eso evita que comience tu mora, lo cual no te conviene para nada, porque aceptas lo que debes al momento de hacer esos paguitos, todos esos paguitos se diluyen en intereses, nada se va a capital, y aceptas legalmente lo que debes en la actualidad, o al momento de hacer ese pago. Entonces me gustaría saber, Josas, ¿cuándo hiciste tu último pago de 500 o 1000 pesos? ¿Hace cuánto tiempo fue tu último pago por 500 o 1000 pesos a esa cuenta de American Express por tarjeta de crédito? Injurri, ya le dimos respuesta. Dice, ¿qué pasa si cambia su teléfono para que no la molesten la próxima semana si afilia? No, pues ya afiliada, pues nada, o afiliado, no pasa nada, ya te vamos a asignar un número telefónico. Entonces sí, antes de cambiar tu número, Injurri, antes de cambiar tu número, te van a hablar los cobradores, les dices, ¿sabes qué? Injurri ya no vive aquí, pero nos dejó este número para que la puedas o lo puedas ubicar, no la vaya yo a regar, ¿verdad? Para que lo ubiques, ahí está este número. Y se los das a los cobradores y así a todos tus acreedores. Cuando acabes de dárselo a todos, ya puedes cambiar tu número con toda confianza, porque entonces cuando llame el acreedor a tu casa y diga, ah, caray, Injurri ya no me contesta, pero nos dejó este otro número, voy a llamar. Sí, estamos buscando Injurri y ya nosotros nos encargamos de gestionar esas llamadas. Pero el 99.9% de esas llamadas no son más que paja. Son llamadas de que pagues, pagues, pagues. No vale nada, no tiene caso que te molestemos con esas llamadas. Pero de pronto vendrá alguna llamada interesante con alguna propuesta para la liquidación de tu deuda. Pues ahí sí te vamos a avisar y ya nos dirás qué hacemos. Si quieres que la formalicemos, si mejor nos esperamos, lo que tú quieras. Pero eso sí te lo vamos a avisar porque es interesantísimo, ¿no? En una de esas lo aprovechamos y liquidas tu deuda. ¿Qué te parece, Injurri? De ese tamaño es el servicio que damos aquí. Gluglu solicita que le ayudemos. Le urge terminar su deuda con Liverpool. El martes comentaba que cuánto tiempo consideraba que tardaría la negociación de su caso, ya que desde febrero envió solicitud de negociación. Se comunicó a nuestras oficinas de acuerdo a nuestra recomendación y pidieron una disculpa. Solicitaron que reenviara nuevamente toda la documentación. Ya envió todo. Ahora le contestan que su negociación fue puesta nuevamente en fila y esperan tener respuesta aproximadamente en 2 o 3 meses. Ok, no te preocupes, Gluglu, yo lo checo personalmente. Regálame tu número de contrato, porque así pues va a estar complicado, ¿no? Regálame tu número de contrato y recuerda que las negociaciones con Liverpool son muy tardadas, ¿eh? Muy, muy tardadas, pero no te preocupes, le vamos a echar ganas a tu asunto. Ponme aquí tu número de contrato. O mejor aún, mándame un correo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Me pones en el asunto, soy Gluglu, negociación de Liverpool, y en el mensaje me pones tu nombre completo, tu número de contrato y un número telefónico fijo celular para platicar contigo, que alguno de nuestros asesores platique contigo y veamos qué podemos hacer respecto a tu cuenta. En este momento está entrando otra llamada telefónica aquí a nuestra cabina de la estación de radio. Vamos a ver de quién se trata. Muy buenas noches, Radio DDD, estás al aire. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Sich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu duda? Gracias, Ángel. Mira, debo de mi tarjeta de crédito de Liverpool. Yo quiero saber en qué se diferencia con las bancarias. Yo ya he pagado 2 a través de la asociación. Ok, ¿qué pasa con las tarjetas departamentales? Bueno, la negociación es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el tamaño del acreedor es completamente diferente. Por muy pequeño que sea el banco, es inmensamente más grande que Liverpool. Liverpool es una tienda departamental, sí, muy importante, pero no es más que una tienda departamental. Los bancos son internacionales y manejan miles de millones de dólares. Las negociaciones con los bancos son más sencillas porque los bancos son mucho más accesibles para dar descuentos, para otorgar quitas, para manejar cartas convenio, manejan políticas mucho más abiertas en este asunto de la negociación, cosa que no ocurre con las tiendas departamentales, que son mucho más cerradas, tardan mucho más tiempo en dar respuesta, y por eso los descuentos mismos con las tiendas departamentales resultan a veces no tan atractivos como los bancos. En una tienda con Liverpool, el descuento promedio que conseguimos nosotros está en el orden de entre el 60 y el 70%, cuando con un banco el descuento promedio está en el orden del 85-90%. Esas son las diferencias básicas que hay entre la tienda departamental al momento de negociar y un banco, por pequeñito que este sea. ¿Y los tiempos estos de la tardanza, entonces pueden ser un año o más? No, los tiempos normalmente son, ¿qué te gusta? Con una tienda como Liverpool en este caso, el tiempo promedio va en el orden de entre 2 y 4 meses de que comenzamos a mandar la solicitud,

¿Cuánto es lo que le debes a Financiera Independencia? Debas lo que debas, aunque tu deuda sea altísima, llevas muy poco tiempo sin pagar, ¿sí? Pero sí es importante saberlo para que yo te pueda dar un nivel de riesgo de demanda real, ¿no? Ya con eso te digo qué pasa. Cachanilla, en el primer programa de hoy, escribió que trató de comunicarse con los asesores y no le habían respondido. Dijimos que yo personalmente me encargaría. Ahí ya me movieron. Y así fue, rápidamente se comunicaron con él y asunto aclarado, hombre, muchísimas gracias, saludos desde Mexicali. Ay, no, es para que vean. Gracias, gracias, señores. Todo es cuestión de comunicación. Con comunicación se obtienen respuestas, se obtienen soluciones. Ahí está el asunto de mi amigo Cachanilla, de verdad, muchas gracias. Discúlpanos por el inconveniente, te repito, manejamos miles de casos y a veces se nos satura y tenemos que atrasar las respuestas. Pero si a usted le surge, se ponen en contacto con nosotros y nosotros, en la medida de lo posible, por supuesto, les ayudaremos a resolver su problema. Pero de que van a obtener respuesta, siempre la van a obtener, porque a diferencia de las grandes empresas donde a uno no le hacen caso, aquí en Defensa del Deudor esto es un movimiento social con sentido humano. Y ustedes lo pueden ver, hasta el trato que les damos telefónicamente siempre tiene esa calidad humana, esa calidez, más que calidad, esa calidez humana que hace que ustedes se sientan como personas y no como números en una pantalla de computadora. Esa es la enorme diferencia que existe entre Defensa del Deudor y la empresa que ustedes me digan, la que ustedes quieran. Así, así es el servicio. Hanna, 1993, sacó un préstamo en Banorte de 25 mil pesos hace un año y medio por medio de su tarjeta de nómina. Dio varios pagos por descuento, pero se quedó sin trabajo. Ahí está, ¿cómo pagas? A ver, ¿cómo se paga un préstamo de nómina si perdemos el empleo? Pues no se puede, ¿no? Ahorita en su nuevo trabajo le dieron tarjeta a Banorte con otro número de cuenta y quisiera saber si le van a quitar su dinero. Sí, seguramente así va a suceder, mi estimada Hanna 1993, seguramente el banco se va a cobrar a lo chino de ahí. Y es que así se manejan, ¿no? Marcela nos felicita por el programa. No puede pagar a Financiera Independencia. Estoy repitiendo algunos casos por si no lograron escuchar. Le debe a Financiera Independencia, pero no nos dice cuánto debe. Sería importante saber cuánto debe. Aquí está entrando una llamada telefónica. Ah, no. Pensé que estaba entrando una llamada, pero no. Marcela, ya le dimos respuesta. Roberto Martínez, le dejaron el saldo remanente al momento de negociar su cuenta. Eso es lo que ocurre cuando hacemos la negociación mal. Se queda ese saldo remanente que nos afecta en nuestra historial crediticio. Ahí no hay nada que hacer más que pagar ese saldo remanente o esperar el tiempo que marca la ley para que se elimine esta mala calificación. Aurora Solís, que si es conveniente cambiar su préstamo de vivienda de UDIs a pesos a través del banco HSBC, claro que es conveniente, súper conveniente. Las UDIs se vuelven impagables después de algún tiempo, cámbialo a pesos, que sea con tasa fija. Aurora Solís, con tasa fija. Josás le debe a American Express 78 mil pesos, no paga desde hace 2 años. Hace 3 meses ya no ha pagado, ya no ha hecho ningún pago de su tarjeta de crédito, nos dice Cosas. Bueno, aquí lo que queda es negociar con el acreedor, ir ahorrando. Tienes que ir ahorrando un capital con American Express, más o menos un 40% de lo que les debes, para poder negociar. Si quieres que te representemos legalmente para que nosotros negociemos por ti esa deuda y te protejamos legalmente durante todo momento, pues afíliate a nuestra organización y con mucho gusto nos encargamos de todo el asunto. Josás. Me dice Helmi que está al pendiente para que le avisemos anticipadamente cuándo es el programa de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Claro que sí, Helmi, yo te aviso. Va a tardar, yo creo, una semana o dos, ¿eh? Todavía una semana o dos. Sonia Elizabeth, para la entrevista será posible para alguien, dícese yo, que no es afiliada, que estamos con finanzas controladas, pero el programa les ha ayudado mucho, sería posible. El problema, Sonia Elizabeth, es que específicamente quieren a alguien afiliado que haya pagado deudas con nuestra ayuda. Eso es específico. Lo que necesitan nuestros amigos del periódico El Universal. Isaí, muy buenas noches, un gusto escucharte nuevamente. Ya tenía tiempo que no se conectaba. Nos manda un saludo y yo se lo mando de vuelta. Choc47, saludos, ¿cómo estás? Rocco pregunta que a quién le debe. Le debe a CFC Credit Último. A CFC Credit Último Pago. Febrero de 2011, restaba al último pago 50 mil, es un crédito automotriz. Nunca ha recibido un estado de cuenta, pagó puntualmente durante 9 meses 3,200 pesos. Ok, mi estimado Rocco, desconozco cómo trabajan estos señores de CFE Credit, CFE Credit, pero se puede negociar. Ya tiene rato que no pagas, pero sí se puede negociar la liquidación de esa deuda. Necesitas ahorrar, ahorrar y ahorrar para que en su momento se pueda llegar a la negociación. Cachanilla dice que qué sucede con las cuentas bancarias que dejan de usar, ya que, ya sea porque no cobran mucha comisión por no mantener un saldo, se cancelan automático o deben cancelarlas. No, esas cuentas las pueden dejar así, solitas se cancelan, ¿eh? Solitas mueren después de un tiempo y no les afectan en nada en su historial crediticio. Rosa, que si puede recoger su libro en las oficinas de Villacuapa, ¿cuál es el número telefónico de esas oficinas? ¿Qué crees que nuestros amigos de la telefónica, ya saben ustedes, esta telefónica grandísima que casi monopoliza los servicios telefónicos en México, nos lleva dando vueltas desde hace 3 semanas que ya va a instalar la línea y que ya la va a instalar y no la ha instalado? La fueron a instalar una vez, nunca dio línea. Y ahorita nos tienen en espera. No hay número telefónico todavía en nuestras nuevas oficinas en Villacuapa. Quedaron muy formalmente que mañana ya lo van a conectar. Esperemos que así sea y mañana les pueda ayudar este número. Mientras tanto, Rosa, si quieres, mañana viernes ya puedes pasar a recoger tu libro ahí a las oficinas de Villacuapa, ¿eh? Ya la dirección ya está en nuestra sección de nuestras oficinas para que la puedan checar. Aurora Solís dice que sí es conveniente cambiar el préstamo de, ya lo leímos, de UDIS a pesos, claro que sí, por supuesto. Héctor Martínez, ¿qué datos debe llevar una carta convenio? Le debe a Bancomer 130 mil, el convenio de pago es de 25 mil. ¿Puede saber si es válido dicho convenio? Sí, sí, puede saber. El ABC de la negociación, A, todo por escrito. B, que el escrito cuente con todos los elementos necesarios para que tenga valor legal. Y C, corroborar el descuento con el acreedor, ¿sí? Si uno de estos falla, no sirven los demás. Por ejemplo, si te llega la carta convenio perfectamente bien elaborada, pero le hablas al banco y el banco dice, no, es que yo no sé de lo que me hablas, arréglate con el despacho, no existe tal descuento. El banco tiene que estar enterado del descuento, ¿sí? Entonces tú hablas, no les dices de cuánto es el descuento, no le dices cuándo vas a pagar, simplemente les dices que tienes un descuento y ellos te lo tienen que confirmar. Pero si te lo confirman y tu carta convenio está mal hecha, tampoco sirve de nada porque en una de esas al banco se le olvida que te lo confirmó y tú con tu carta mal hecha, pues no tienes ningún respaldo que te ayude para obligarlos a respetar el acuerdo celebrado. ¿Qué tiene que contener una carta convenio? Tiene que contener múltiples elementos. Mi recomendación es, si eres afiliado a Defensa del Deudor, que nos la mandes, nosotros nos encargamos de verificarlo todo y te ayudamos a que tu negociación sea totalmente segura. Si no eres afiliado, sube la carta a nuestro foro porque hay que estudiarla, hay que ver que esté bien elaborada porque hasta un signo de puntuación mal colocado puede arruinar una carta convenio. O si quieres, mándamela ahorita a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, me pones ahí tu nombre de usuario en el chat, ¿sí? Héctor Martínez, la reviso aquí ahorita mismo al aire, te digo si sirve o si no sirve, por supuesto, protegiendo tu información personal, mi estimado Héctor Martínez. Milk, que si le puedo proporcionar el número telefónico que se le da a los acreedores. Ese número telefónico se proporciona de manera privada por correo electrónico, mi estimado Milk, porque si no, a lo mejor nos están escuchando por ahí muchas personas y dicen, ah, pues apunto el número y se lo doy a los acreedores y que Defensa del Deudor los atienda. No, ese número es exclusivo para nuestros afiliados y deben de pedirlo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. Ponen su nombre completo, su número de contrato, fecha en la que pagaron su afiliación y a vuelta de correo electrónico les estaremos mandando este número telefónico para que se lo den a sus acreedores. Gluglu, confirma el correo, .com, no, pero no es .com.org, es .org, contacto@defensadeldeudor.org. Perfectamente, muchísimas gracias Gluglu, estoy a tus órdenes, cualquier cosa no dejes de avisarme, por favor. Roy de Guadalajara dice, ¿y Sears cómo se comporta en cuanto a la cobranza? ¿Cuánto tarda en pasarla a los despachos y dar descuento? Básicamente es igual que Liverpool, que Fábricas de Francia y que el Palacio de Hierro. Se manejan de manera muy, muy similar en cuanto a los protocolos de negociación, en cuanto a los descuentos, etcétera. Pero sí se puede negociar. Es tardado, pero sí se puede, por supuesto. Rocco, ya le dimos respuesta. Vaquero Crazy, muy buenas noches. A su mamá le salió una deuda en el buró de crédito. ¿Cómo puede revisar eso? Ya que no tiene esa deuda y menos por ese monto que dicen tener. Necesita meter una reclamación ante el buró de crédito una reclamación ante el Buró de Crédito. En el portal del Buró de Crédito se puede hacer. www.burodecredito.com.mx. No se vayan a meter a páginas piratas. Esa es la buena del Buró de Crédito. www.burodecredito.com.mx. Y ahí meten su reclamación. Sabes que mi mamá no debe ese dinero. Yo no sé de qué se trate. Y necesito que me lo arreglen. Y ya el Buró de Crédito se encarga de preguntarle al acreedor, pues, de dónde saca esa deuda. Y te ayuda para que sea eliminada de ese historial de tu mamá. Ahí estamos, muy bien, muchas gracias. Dice Atarasca 2012 que de las 5 cuentas que ya finiquitó, le hacen falta 3 cartas finiquito. Ahí como le hace, gracias. Nosotros te ayudamos, Tarasca. Regálanos una llamada, tú eres afiliada. Nosotros nos encargamos de ese trámite también. Tú como afiliada, mira, no te encargas más que de eso. Milk, no damos el número de los acreedores por este medio, no se da de manera pública por cuestiones lógicas. Necesitas solicitarlo a contacto@defensadeldeudor.org con tu nombre, número de contrato y fecha en la que pagaste tu afiliación. Te lo mandamos a vuelta de correo. Roy37 nos dice que mencionaba la suspensión provisional de pagos de tarjetas de crédito y que se tarda meses en la negociación. En ese tiempo, ¿qué pasa con los intereses? Bueno, si están negociando por su cuenta, ustedes van a tener que negociar esos intereses al momento de la negociación, lógico. Si la cuenta creció a un 50% más, pues van a tener que negociar para que esos intereses disminuyan lo más posible. Así es la negociación. Esto si la están llevando por su cuenta. Si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, nosotros negociamos cientos de cuentas de manera simultánea. Y uno de los beneficios que nos dan por estas negociaciones de mayoreo es que nos hacen la condonación total de todos los intereses que se hayan generado a partir de que se afiliaron con nosotros. Así las cosas, si ustedes debían 100 mil pesos cuando se afiliaron, y por el tiempo que ha pasado, por los meses y meses y meses que han pasado, ya deben 150, 180, 200 mil pesos, no importa. Nosotros nos encargamos de que su deuda vuelva a la cantidad original, y sobre esa cantidad hacemos la negociación. Esa es una de las enormes ventajas de estar afiliados a Defensa del Deudor. Roberto Martínez, que se cortó el audio exactamente cuando iba a leer su mensaje, ya le dimos respuesta. Muchísimas gracias por su comprensión. Josás nos lo agradece. En cuanto pueda se va a afiliar. Excelente programa. Según él se pronuncia... Ah, perdón, Josás. Gracias de nuevo, Josás. Es que me lo escriben, pero yo no sé. Dice que no se vuelva a perder el programa. Muchísimas gracias por las bendiciones. Van de regreso, Josás. Hanna, 1993. No se escuchó cuando hablamos de su problema. Sacó un préstamo con Banorte de 25 mil pesos. Le van a pagar ahora en Banorte nuevamente. Teme que le vayan a cobrar a lo chino. Sí, es muy probable que se vayan a cobrar de ahí. Cambia tu nómina a otro banco o que te paguen con cheque o que te paguen de otra forma, porque si no, un buen día vas a llegar al cajero a sacar tu dinero y no va a haber nada. Arturo, que si no lo leemos, claro que sí, aguántanos tantito. Dice que si nos escucha Arturo, él debe 82 mil pesos a Banamex, le ofrecen pagar con 42 mil. Debe aceptar. Me parece un descuento muy pobre. Se puede conseguir un 80-85% con Banamex. Te recomiendo mejor que te afilies, nos dejes negociar por ti, porque la negociación es cosa delicada. Podrías caer en un engaño, que no exista ningún descuento, que pagues y que ellos tomen tu pago como un pago parcial y te dejen exactamente como estabas, pero ya sin dinero. ¿Sí? Es así de sencillo. En cuestiones así de deuda tan alta, mejor afíliense para que no corran riesgos. Sonia Elizabeth, muchísimas gracias, te mando un saludo. Y para la próxima, ¿no? Cuando tengamos alguna entrevista en ese sentido, pues te contactaremos. Rocco dice que el código del programa está muy ambiguo y no agregamos valor a la solución del problema. Me pide detalles más a ese punto. Además, no agregamos más datos como un catálogo de cuentas con código, nombre, descripción de la cuenta. También los datos de la persona que está ingresando las cuentas, puede ser cliente o una empresa, para poder evaluar actividad. Ay, no le entendía a Rocco. ¿Quién es Rubén? ¿Quién es Rubén para empezar? Hola, Rubén. Le debe a CFC Credit el último pago de febrero de 2011. Restaba en el último pago 50 mil. Un crédito automotriz. Nunca ha recibido un estado de cuenta. Pagó puntualmente durante 9 meses 3.200 pesos. Muy bien, eso está perfecto. ¿Sí? Restaba 50 mil. Supongo que diste un enganche más o menos importante porque pagaste realmente poco, menos de 32 mil pesos. No sé bien cuánto valga tu carro. Aquí no queda nada que hacer más que negociar. Al final del día un acreedor es un acreedor y se puede negociar con cualquiera. ¿Cuál es la única opción? No importa el acreedor que tengas. La única opción que te queda es ahorrar, ahorrar y ahorrar. Para que en su momento, cuando te requieran el pago en unos meses, tengas una cantidad suficiente para decir, ¿sabes qué, CFE Credit? Yo tengo tanto ahorita, de los 50 mil que te debo, me junté 30 mil. Vamos a negociar. Y se sientan a negociar. Es todo. No hay nada más que hacer. No importa el acreedor que sea, básicamente eso es lo que vas a tener que hacer al final del día. Si no puedes ahorrar, seguramente te van a demandar y durante el juicio también se puede negociar. Mi consejo adicional, no guardes el carro en tu propiedad, guárdalo en otro lado. Por si te demandan en el Inter, no te lo embarguen. Eso es importante. Dors, hoy te mandaron tu libro. Seguramente mañana te estará llegando o pasado a más tardar. Arturo, ¿cómo se afilia? Ahorita ya te puso mi amigo Helmi el enlace para que te puedas afiliar a Defensa del Deudor. Roy 37, ¿se puede hacer algo para que no molesten a las referencias que dejan? Sí, simplemente que dejen de contestar tus referencias, esas llamadas. Que identifiquen los números, que vean que es el cobrador y ya no contesten. Después de algunas semanas van a dar de baja sus números y ya no los van a molestar, mi estimado Roy 37. Arturo Solís, hombre, no tienes nada que agradecer. Aurora Solís, no tienes nada que agradecer. Permanecemos en contacto, claro que sí. Rocco, ya lo leímos. Francisco, que si siempre voy a Guadalajara, sí, por ahí voy a estar ya en unos cuantos días más. Estoy viendo nada más mis tiempos. Yo les aviso con unos días de anticipación para que nos podamos ver si ustedes gustan. Y bueno, ahora sí, ya se acabó el programa en este momento a las 10 de la noche en punto. Les mando un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias por escucharnos. Rocco pregunta que se puede afiliar con nosotros. No tenemos ahorita cupo, mi estimado Rocco, para llevar créditos automotrices. Estamos full en ese sentido. Tenemos lista de espera. Fíjate bien, para créditos automotriz, en la junta que tuvimos ayer, valoramos la lista de espera y la lista de espera para créditos automotrices es de un año. Se tienen que apuntar en la lista de espera y esperar un año completo, para que podamos llevar nosotros su caso. De ese tamaño es la demanda que tenemos en cuanto a nuestros servicios por créditos automotrices, hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos personales. Escuchen bien, la lista de espera es únicamente de un año, es de únicamente para créditos automotrices. Ahí ya estamos llenos, no estamos aceptando más créditos automotrices para representación. La lista de espera es de un año. Para créditos hipotecarios, la lista de espera es de 6 meses. ¿Sí? Si ustedes quieren que nosotros llevemos su caso en cuanto a un crédito hipotecario, se tienen que apuntar en la lista de espera y esperar 6 meses. Para tarjetas de crédito y préstamos personales, en la mayoría de los bancos tenemos cupo, no hay ningún problema, porque esas salen mucho más rápido, se van negociando rapidísimo comparadas con los créditos hipotecarios y los créditos automotrices. He ahí el problema. Entonces, en la mayoría tenemos espacio. Chequen antes de mandar su solicitud de afiliación. Pregunten si tenemos cupo para sus acreedores en cuanto a tarjetas de crédito y préstamos personales. Si no hay cupo, pregunten cuánto tiempo es la lista de espera. Con tarjetas de crédito y préstamos personales, la lista de espera es de 1 mes, de 2 meses, quizás de 3 meses máximo. Pero les repito, en este momento en la mayoría de los bancos no tenemos ese problema, los podemos afiliar ya mismo. Para que no tengan que estar esperando y formarse en la lista de espera y todo, lo pueden hacer desde ya. Voy a repetirlo nuevamente, por si me están escuchando apenas. La lista de espera para créditos automotrices es de un año. No estamos recibiendo ningún caso. Se tienen que formar y esperarse un año para que nosotros los representemos. Si es para crédito hipotecario, se tienen que esperar 6 meses para que podamos ayudarles. Disculpen, pero es que este tipo de trámites en la negociación de una casa, en la negociación de un coche, se llevan muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, porque estamos hablando de cantidades muy grandes, de acreedores difíciles, de negociaciones complicadas. Y tenemos un límite. Porque si excedemos ese límite, no les vamos a poder dar el servicio que ustedes se merecen. Precisamente nada más por eso. Tarjetas de crédito, préstamos personales, con la mayoría de los acreedores no tenemos ese problema. Se pueden afiliar ya mismo. De cualquier forma, verifiquen si hay lista de espera con tarjetas de crédito y préstamos personales desde 1 mes, 2, a lo mejor 3 meses máximo. ¿Ok? Bien, bien importante. Nos vamos. Cuídense mucho. Les mando un saludote. Y hasta muy, muy pronto.